Eso, tema, eso es lo que ya vimos. Afrontamiento adecuado de conflictos. Como les digo, en el Power que va a enviar el hermano aparecen ya más ejemplos desarrollados. ¿Cuál es el modo habitual de resolver los conflictos en el mundo y en la iglesia también, digámoslo, ¿cierto? El modo habitual es la agresividad. Yo gano, tú pierdes. No, porque yo digo la última palabra, pues si yo tuve. ¿Eh? O cuando usamos, finalmente, no nos podemos retener, te lo dije. Ah, porque yo tengo que... Yo tenía la razón, ¿viste que yo tenía la razón? Ese es el modo habitual. Yo gano, tú pierdes. El modo infrecuente, y ojalá se vaya siendo cada vez más frecuente, por lo menos en nuestra iglesia, la colaboración, la mediación, la negociación, la conciliación. Seamos pacificadores, ¿ya? Enseñémoslo a nuestros hijos también a resolver los conflictos como el Señor quiere que resolvamos los conflictos, ¿ya? El sermón del monte, la bienaventuranza. Aquí entra también el otro objetivo en la resolución de conflictos, qué sé yo, la educación con personalidad, en forma positiva, educar en positivo, educar en valores y virtudes, más que en contenido, pero si bien los contenidos por supuesto que son importantes, preventiva, las medidas disciplinarias como elección, es decir, anticiparnos. Si estamos viendo que nuestro hijo está en riesgo de caer en alguna conducta media desobediente, mi hijo, si tú haces eso, esta va a ser la consecuencia. Tú eliges. Estamos enseñando por consecuencia. Recibiste la disciplina, fue una consecuencia de tu acción. No es una de que el papá es malo o que los papás son malos. ¿Ya? Por eso hay que también decirlo antes, hablarlo con los hijos. ¿Ya? Si vuelves a hacer tal cosa, este va a ser la disciplina, porque ya lo hiciste una vez, entonces ahora, si vuelve a hacer, va a ser de esta magnitud. Pero tú, en el fondo uno le está diciendo, es tu opción. Tú estás eligiendo. ¿Ya? Bueno, el aprendizaje por las consecuencias. Con personalidad, hablar claro, respaldar las palabras con hechos, establecer reglas familiares claras. Y eso ya, aquí uno no puede decir, que cada uno pone las reglas en el interior de su familia, a la luz de la palabra, ¿ya? Con planes de acción, con una intencionalidad educativa, los objetivos educativos, compromiso en conocer también a cada hijo es diferente. Entonces no podemos tener reglas iguales para todos, en el sentido de porque son distintos unos de otros, tienen características diferentes, y en la educación también, tienen habilidades distintas, no son todos iguales. Entonces no podemos potenciar las mismas habilidades en los hijos de la misma manera. Tenemos que aprender a conocerlos y a tener reuniones familiares cada cierto tiempo, ya primero entre los padres, ponerse de acuerdo, ver cómo están sus hijos, después a lo mejor reunirse con ellos o reunirse por separado con cada uno de ellos, que en general no lo hacemos, ¿ya? Debiéramos hacerlo. Cuando hay un conflicto, podemos responder de manera insegura o de manera agresiva, en general. En forma insegura, no logran hacer valer eficazmente sus derechos, necesidades y afectos. Ya valen más los derechos de los demás que los propios. Eso tienen una actitud, van a desarrollar una actitud sumisa. Por el otro lado, los agresivos imponen sus derechos sin tener en cuenta los derechos de los demás. Una actitud dominante, ¿ya? Ninguno de los dos extremos, obviamente, es lo adecuado, sino que con personalidad, es decir, lograr hacer valer eficazmente los derechos, teniendo también en cuenta los derechos de los demás. ¿Ya? Dicen lo que piensan, es decir, son asertivos, saben decir que no, enseñarles a decir que no, y lo que estamos protegiendo también, para alguien ahí que tenía el temor, bueno, y todos tenemos también el temor de que nuestros hijos sean abusados, ya físicamente, sexualmente, psicológicamente, enseñarles a decir que no, como... Y aunque crean, no es algo que lo hacemos con frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, desarrollar una actitud flexible y firme a la vez. Esos son los objetivos de la educación con personalidad. Conocer la importancia de los ambientes emocionalmente seguros. para poder lograr la armonía emocional y necesidades afectivas, la aceptación incondicional de los hijos. ¿Ya? Vuelvo de nuevo a nuestra relación con nuestro Padre. El Señor nos quiere tal cual somos. Entonces nosotros debemos querer a nuestros hijos y aceptarlos tal cual somos, con lo bueno y con lo malo, es decir, con su lado claro y su lado oscuro, como la luna. ¿Ya? Nosotros encontramos bella la luna, pero tiene su lado oscuro. El respeto incondicional, son personas. ¿Ya? Preservar el respeto incondicional preserva la integridad del alma. El faltarle el respeto a temprana edad va minando, va haciendo daño, dejando huella, mella en el alma. Reconocimiento y valoración, ¿ya? Reconocer lo que hacen positivamente, estimularlos. La expresión explícita del afecto, ¿ya? Perdamos el miedo a abrazar, estamos hablando en la familia, de tocar, ¿ya? Al contrario, a veces vale más que decir que los amamos, el abrazo, ¿ya? Y la comunicación, bueno, que ya vimos, la comunicación efectiva y afectiva. Esos son parte o forman parte de los ambientes emocionales ya estables. Y aquí importante también, en el reconocimiento y valoración, si bien es importante en que puedan lograr objetivos y metas, pero el objetivo no debe estar en eso, porque si no vamos a ser hijos hipercompetitivos. Y cuando no se sacan los primeros lugares, entonces no vale. ¿Ya? O sea, y a veces podemos cometer el error, qué sé yo. Claro, y mira a tu hermano, a ver si sacó el primer lugar. Lo que uno debe estar centrado es en el esfuerzo. Que se esfuerce. Ya, no se sacó el primer lugar. No se sacó ningún lugar, pero se esforzó. Y eso es lo que debemos valorar, el esfuerzo. En nuestros discípulos, ¿ya? Valorar el esfuerzo. ¿Ya? También, es decir, para yo poder dar este seminario me tengo que... Porque yo no soy el mejor papá y me paso equivocando, ¿ya? Pero ¿en qué sí yo le pido a Dios que valore? Que me esfuerzo en poder pararme una y otra vez, ya que hacer lo mejor con mis hijos. Y si me volví a equivocar, me paro de nuevo. Con nuestros discipuladores igual, ¿ya? El esfuerzo. Y eso debemos... Porque si no, tendrían que educar los que son perfectos. Y los que no somos perfectos no podemos educar ni hablar de esto, porque somos imperfectos. ¿Ya? Entonces no. Nuestro reconocimiento y valoración debe estar en el esfuerzo. ¿Ya? Por supuesto que debemos ayudar a nuestros hijos que logren ciertos objetivos y metas en la vida, pero centrado en que se esfuercen. Aprendan a ser esforzados en la vida. En relación a la demostración explícita del afecto, ¿qué cualidades tiene? ¿Ya? Neurotróficas, que ya veíamos esto de las podas neuronales y que después se vuelvan a reconectar con la demostración explícita de afecto, tanto en palabra como gestos. ¿Ya? También tiene cualidades ansiolíticas, calman. ¿Ya? Un buen abrazo vale más y calma más a veces que las palabras. Y a veces a los maridos se nos olvida, ¿ya? Y pucha, a veces lo único que quieren nuestras señoras, nuestras mujeres, es un abrazo. Pero que a veces nosotros estamos pensando, y eso es diferencia de nuestro cerebro, es distinto. Nosotros estamos pensando en la solución, causa-efecto. Ya, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y no nos están pidiendo muchas veces la solución, ¿ya? Sino el abrazo. ¿Sí? La demostración explícita de afecto son estimulantes de la inmunidad. Y además, llevar el talento al plano de las habilidades, ¿ya? Así que tiene hartas cualidades la demostración explícita del afecto. Entonces, para que se den estos ambientes emocionalmente seguros, sentirse incondicionalmente aceptado, ser amado en forma explícita, ser respetado de modo irrestricto, no veo, recibir cotidianamente el reconocimiento y la valoración, ser protegido y amparado ante toda circunstancia. Eso es lo que se llaman los ambientes emocionalmente seguros.